limpieza a pobres y envidiosos. Un programa muerto de hambre. Mándame dos de musa para la mesa 25, por favor. No estoy teniendo tiempo acá de coordinar. Asame un pollo al horno con papas. ¿Cómo están? Bienvenidos a Pobre y Envidioso. Estoy muy apurado porque estoy sirviendo unas mesas acá en el Olga Vázquez porque hay una reunión de veteranos de militancia. ¿Cómo está mi querida Santa Marta? ¿Cómo te trata el día vos? Muy bien. ¿Estás en la cocina vos conmigo? Yo estoy amasando, estoy acá vigilando. Ay, los bollos mamá. Que leven bien y cortando el jamón, la así puta. Que les estoy haciendo sombra a los bollos para que no les entre correntada de aire que leven bien. ¿Cómo está, señor Noel Vergara? ¿Cómo te va, Santa Marta? Acá llegaron 10 personas, tenemos mesa para 10, sector fumadores, ya. Pero te la estoy autorizando, tengo que limpiar la mesa 25. 5 minutitos, chicos, 5 minutitos, 5 minutitos. Se fueron sin pagar aquellos. ¡Hijos de puta! Ahí vengo. Dale, corre. Dude, escuchame una cosa, ¿vos estás haciendo algo ahora? Yo estoy de sommelier. Pasa que yo te digo que vino tomar. Chicos, se fueron, cagamos. ¿Y vos de sommelier? ¿De sommelier? ¿Pero qué te pensás que estaba en la recoleta? Por catar vino le pasa, lo va a pagar el Dude. Si querés, saco la basura, no sé, hago algo. No, vamos de perder. ¿Qué pidieron? ¿250 pesos? Mira, pidieron. ¿Y qué pidieron? ¿Pidieron unos croutons, una Caesar sala con unas brusquetas. Una champagne para tomar. Con rúcula, con hummus. Sí, champagne lo recomendé yo, pero... Y ahí te va, el tiro por la culata, por no cuidarlo. No, para yo lo voy a correr. Y bueno, además de correr, que hace muy bien a la salud, Dude, ¿qué tenemos para hoy en el programa? Hoy tenemos la edición de ¿Qué pasó en los 90? En este momento y en la ocasión de hoy, 1993. Qué lindo año, ¿eh? Sí, la verdad que ahí ya empecé a generar conciencia. Yo ponerle algo del 93 me lo acuerdo. Porque ¿Cuál es tu primer recuerdo con conciencia de 1993, Dude? Haber dejado los pañales. Yo dejé los pañales a los 5 años. Muy bien. Y toda la fiestita que hicieron mi mamá. Porque yo entré a la primaria y ya no me hacía caca en los pañales, hacía en el baño. A mí mi mamá me hacía cobro retroactivo de cada pañal que usaba, cada año que desfasaba. 500 pesos, de 500 pesos, $500, porque bueno, pero hasta los 2 años no te cobró. Una ídola tu vieja. Un anito, besitos. Y yo llegué hasta los 6 con los pañales, Dude. Yo también, somos tardíos nosotros en control de esfínteres. Sí, es la generación esta de los 90. No sé a qué se responderá, pero bueno. Mala comida también. Puede ser, y sí, todo el día chicloso. Noel, ¿vos tenés algo para iluminarme? Porque la verdad que haber perdido tanta plata en la comida hoy que se nos fue esta gente me dejó... Y no sé si te va a compensar, porque viste que el dinero es uno de los valores principales en el sistema capitalista, si no el único. Pero bueno, tenemos un programita más o menos digno. Hemos preparado varias cosas sobre los 90. Qué Santa bueno. Marta, ¿qué nos podés traer para alegrar esta tarde? Para alegrar esta tarde tengo muchas noticias muy interesantes. Así como paneo, hay vaginas, lanas, futbolistas, monos. Para repetir la segunda palabra. Lanas. No, la otra, la que trae gente, la que trae rating. Cursos de contado. Vagina, la primera. Ahí está. La primera que dije, claramente. Vagina. Tenemos el caleidoscopio del espectáculo. Con una primicia. Una primicia, pero no vamos a adelantar nada porque esto es exclusivo. Pero tenemos el video. Tenemos el video. Tenemos el tape. El tape. Ah, qué bueno, me alegro mucho. No se dice video, se dice tape. Y les pregunto una cosa: ¿tenemos consigna hoy? ¿Tenemos premio hoy? ¿Tenemos algo? ¿Quiénes somos? ¿Tenemos forma de que se comuniquen con nosotros? Yo ni idea. Sí, tenemos el Facebook, donde nos pueden encontrar en nuestra página y darle me gusta, que es Pobres y Envidiosos. Y en Twitter, Pobre y Envidioso, @PobreyEnvidioso. Claro, y vos ahí vas a poder votar por la consigna. Sí, la consigna y ahí vas a elegir democráticamente cómo querés que termine este programa. Es un sistema bipartidista, vas a tener dos opciones. ¿Veo o qué ves? Y vos votá y te podés ganar dos entradas para ir a ver unas obras de teatro que se llaman Descentralizarte. Ah, pero una obra de teatro NAC and Pop y latinas, porque va a haber gente de Honduras, va a haber gente de Colombia y va a haber gente, bueno, argentinos y de un país que nosotros queremos mucho. ¿Cuál es, chicos? Uruguay. No, uno que queremos más todavía. ¿Estados Unidos? Brasil. No, el patio de atrás de Estados Unidos. Canadá. El que no cuida mucho. ¿México? Va a haber artistas mexicanos. Ah, un saludo para todo México, para todo el DF, besitos. Vale la pena aprovechar este contacto mexicano para decir que pobres y envidiosos está teniendo una especie de success fuera de nuestras fronteras. Estamos, mucha gente de México nos está agregando. Sí, creo que nuestra campaña pro México ha servido. Exactamente. Y Dud, vos me contaste que puede ser que tengamos más novedades, que tenemos una novedad más. Aparentemente nos van a empezar a retransmitir en la ciudad de Córdoba. Qué bello, así que Córdoba, qué grande que nos es. Vamos a, y en Quebec, en Canadá, pero esa todavía la estoy gestionando. ¿Estás gestionando? Se agranda, sí. Somos la patria grande acá. Somos todos lados. Patria grande, nosotros vamos a hacer una. ¿Nos permitirá Patria Grande participar como Patria Grande? Buenísimo, tenemos que hablar porque es muy interesante. Gente, bienvenidos a Pobres y Envidiosos y... Voten, gánense la estrada y un besito para México. Y otro beso para Córdoba, en el futuro. Splinters. así abrimos. Pasó en 1993 y en este momento vamos a hablar de las películas que salieron en el año 1993. ¡Qué belleza! Como la ¿Ya película, existían las películas? Ya existían las películas. Primero a color y todo, y con voces. ¿Con sonido? Sí, wow, con sonido. ¡Wow! ¡Qué bueno los 90! Con música también, como esta canción, que es de... ¿De qué película es esta canción? Que suena... Sí, Sonny Cher. Exactamente. Sonny Cher. ¿Sonny Cher? ¿Mi mamá es una sirena? No, esta canción suena una y otra y otra y otra vez en El Día de la Marmota. El Radio Reloj. ¡Qué belleza! Donde Bill Murray es como el weatherman, el hombre del tiempo, que va a cubrir el festejo del Día de la Marmota y empieza a vivir el mismo día una y otra vez en el pueblo de Punxsutawney Town. Y todos los días, exactamente, con Apaga el Radio Reloj, donde arranca a sonar esta canción, día tras día, tras día, tras día. Y bueno, la peli estuvo basada en un libro de Nietzsche, yo me enteré de eso, como, ¿qué onda? Que es The Gay Science, se llama el libro, la ciencia gay, yo lo traduciría. La galla ciencia, exactamente, pero bueno, es la en inglés se lee así. Bueno, y esto muestra a Bill Murray pasando por... bocha de estados como deprimido, resignado, violento, le chupa todo un huevo, empieza a ayudar a toda la gente, de repente va viviendo eso y calculan que estuvo repitiendo el Día de la Marmota 34 años. Le han calculado ese tiempo, es el que Bill Murray vive repitiendo el mismo día. Porque aprende a tocar el piano como la concha de la lora, a esculpir en hielo y más o menos le calcularon todo lo que le hubiera llevado todo ese tiempo y hubieran sido 34 años. Y también dato de color que Bill Murray se había divorciado cuando hizo la peli y estaba, para no pensar en el divorcio, pensaba en la peli y lo llamaba el director a las 2 de la mañana para preguntarle pelotudeces. Hasta que el director le puso los frenos. Y como Roberto De Niro en una película que vos habías dicho que estaba. ¿También se divorció De Niro en esa época? No, se divorció de Martin Scorsese. ¿Cómo se divorcian en las películas? Bueno, otra película del 93, Papá por Siempre. Película del difunto Robin Williams. Pobrecito, bebé. En donde un actor. Tras un trágico divorcio, no lo dejan ver tantos a sus hijos, entonces decide disfrazarse de una vieja inglesa para ser la niñera de lo sus más coherente hijos. Que a mí, claro, se me hubiera ocurrido exactamente lo mismo. Nunca llamar a un abogado, conciliación con la mujer, nada. No. Olvídalo. Bueno, y sabes que Robin Williams, para probar lo bien que estaba hecho el personaje, se metió en un sex shop a comprar un consolador de dos cabezas y no lo reconocían. Es como que entró como la vieja al sex shop y el chabón quedó como el loco que atendía, quedó medio descolocado. Y de esta peli iban a hacer una secuela. Íbamos a tener... ¿Y a dónde estaba la señora Doubtfire? 6 metros bajo tierra, amiga. Exactamente. Desde el 2003 que la quieren hacer, pero bueno, ya que se nos fue el querido Robin. Que en paz descanse, querido. Que en paz descanse, ya está. No va a poder ser. Otra película que tenemos del año 1993. ¿Cuál? Si escuchamos la cortina, se pueden sacar cuál es. No tenemos. El silencio de los inocentes. ¿Cuál es? Peliculón. Ay, chiculón. Ay, sí, lo leí en internet. Jurassic Park, boludo. La amé, yo te digo que la amé, de chico la amé. Chicos, me chupaban un huevo los dinosaurios a mí, pero qué linda película. A mí me gustó por los dinosaurios. A mí me explotó. Te volaba la clavilla de pendejo, te volaba. ¿No la van a sacar en 3D ahora? Sí, la sacaron. ¿Alguna cosa? ¿La sacaron en 3D? Sí, la sacaron en 3D. ¿Dónde estaba? La refritaron en 3D ahora. Y yo sí, diría. Bueno. Pero no sé si quedaría tan bien en 3D. Para mí, yo te la dudo. Pero bueno, no la vi. No estaba hecha para eso. Jurassic Park trata de unos paleontólogos que los llaman para probar un parque temático con dinosaurios clonados de verdad y los sobrinos del dueño. ¿Pero qué pasa? Están probando el parque, hay una retormenta, se corta la luz y se escapan todos los dinosaurios. Porque igual, la verdad no dijiste que, la palabra mágica. Pero, loco, la seguridad... Primero, mandaste unos pendejos, mandá un grupo de sicarios y asesinos a probar el parque. Por si algo pasaba mal, mandaste unos nenes y que era el alambre por una pared. No sé, era un alambre de mierda que, bueno, estaba electrificado, pero el sistema de seguridad de Jurassic Park era de terror. Era indestructible como el Titanic. Pero sí, exactamente. Nunca pudieron calcular que iba a salir mal. Y bueno, tenía bocha de efectos buenos porque no usaba dinosaurios en computadora, usaba robots. Spielberg se enculó y mandó a hacer robots de verdad que se movían como los dinosaurios, y decían que se mojaban y los bichos andaban medio mal. O sea, que estaba todo el grupo comiendo y de repente el tiranosaurio se empezaba a mover y se claro, cagaba. Encima de ver una escena que era en la lluvia, justamente. Claro, ¿no? Exactamente. Sí, pero medio que los animatronics empezaban a patinar, se me oxidan. Y bueno, solamente hay, eso leí, en Jurassic Park 15 minutos de dinosaurio. Después gente boludeando, es la inventora del GIF. Es el que aparece el gordo. Sí. Bueno, es la inventora del GIF. No existía el GIF. Mirá, yo pensaba que había sido Roger Gori de 1990 cuando estaba en Silicon Valley. Nada. No, no era. Lo inventó Steven Spielberg. Mirá, es como Gerardo Sofovich al final, Steven Spielberg. Bien. Qué maravilla. Otra película. Steven Spielberg estuvo muy ocupado ese año porque rompió los Oscars, porque se ganó todos los Oscars por La Lista de Schindler, que también hizo, y por Jurassic Park. ¡Ay, es de él la lista! La Lista de Schindler la sacó las dos en el año 1993. ¡Qué belleza! Un buen año para su plazo fijo. Mal. Claro, exactamente. Es la historia de Oscar Schindler, un empresario alemán que empieza a comprar judíos para salvarlos de los campos de concentración. ¿A cuánto el kilo judío, Don? Le decía. Y se los afanaba todo como llevalo para la fábrica de boludeces que tenía. Y de armas. Se deprimía tanto que a quién llamaba para que le venga a levantar el ánimo filmando, Steven Spielberg. ¿A quién podía llamar? A Robin, a Robin Williams. Williams llamaba. Está todo conectado en qué el año. Qué paradoja, 1993. Che. Qué loco. Así que bueno, esas fueron las películas que tuvimos en el año 1993. También hay otra, perdón, que te invada la. Pero que justo vamos la vi el otro día. Hocus Pocus, la de las brujas. ¡Ay, qué linda Hocus película! Ah, sí, me encanta esa película. La de Beth Midler. Está, está Sarah Jessica Parker Sarah también. Sarah Jessica Parker, no parece la voz. ¿Viste? Juro, es otra mina. Era como más linda en ese momento, porque después se chupó mucha para Sex and the City. Está muy chupada. Pero bueno, nunca superó la nariz. Respect. Sí, como Barbara Streisand. Claro. Así le fue. Bueno, qué lindo, muchas películas lindas para recomendar. Y si estás aburrido, míralo. Mira, pusieron un tema que no va acá. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos, doctor. Bueno, un besito a toda mi familia, chao. Ahí va. Este mazo. Long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long, long I've got this to say to you. Hey, girl, I want to make you sweat. Maravilloso, los 90, el 93, la convertibilidad, el neoliberalismo. Sí, yo la verdad Rocco, que sí. No la vida moderna de Rocco. No ver a pegado a la tele. No ver a nuestros padres porque estaban excesivamente trabajando por la explotación laboral fue también muy divertido. Yo la pasé. Pero viajaste a Miami. No, la verdad que no podía porque mi mamá trabajaba todo bueno, el día. Bueno, Florianópolis. No, tampoco. Bueno, che, la pasaste mal en los 90. Sí, la fuiste verdad de las sí. partes de los excluidos. Sí. Bueno, yo, según Marisela Svampa, mi familia fuimos los ganadores de la década perdida o de la década neoliberal, porque éramos de la clase media de servicios y no fue bien, entonces pudimos tener cable. Y yo ya a mi pequeña edad de 6-7 años, que no era 93, ya veía la vida moderna de Rocco. Qué lindo, pa, qué lindo. Que claro. Tengo que admitir, no lo entendía y no me gustaba, pero la volví a ver un poco más de grande y me encantó. A los 34. Exactamente. ¿Querías decir algo, compañero Dud? No, claro, que yo, claro, como mis viejos veían, estaban laburando todo el día, yo estaba todo el día mirando la tele. Miraba Rocco. Ah, sí, miraba la tele todo. Te educó. Exactamente. Ahora entiendo mucho de vos. Como la vida moderna de Rocco. La vida moderna de Rocco, chicos. ¿De qué trata? Era una serie muy interesante, mucha crítica social. Se trata de un wallaby inmigrante. Un canguro. No, un wallaby. Es otra especie, wallaby. No discriminemos a los wallabies. Basta de discriminar a los wallabies. Quiero la ley de wallaby ya en este país. Un wallaby es parecido a un canguro, pero no es un canguro. ¿Y qué tiene de diferente? ¿Sabes lo que tiene de parecido? Es un marsupial. Pero es otra especie. Perfecto. Es un poco más pequeño que un canguro. Bueno, este señor Rocco era un inmigrante en Estados Unidos, y como a todo inmigrante le iba mal, lo trataban mal y le pasaban cosas feas. Lo explotaban en una tienda de cómics, y siempre todas las situaciones llevaban un exacerbado peligro, a veces físico y a veces psicológico y moral, para los personajes y sobre todo para Rocco, que era como el que agarraba toda la malaria. Lo bueno, lo interesante, si ustedes lo vuelven a ver ahora, es que hace una buena crítica social. Fíjense que muchas veces, como buenos yanquis, los problemas sociales no tienen que ver con la pobreza y la marginación, sino con la tecnología. Claro. Que de todas formas, para mí es una buena crítica. Y muchas veces los problemas que tenían era con los avances tecnológicos. Tal capítulo que se meten en una televisión y quedan estúpidos y Heffer pierde el cerebro. Sí. Bueno, así hay varios. Y fíjense que todo en la vida moderna de Rocco es muy grande, porque el creador decía que el sueño americano era tener más volumen, más cosas, más y más grande. Entonces hizo todo gigante. Y a todo le agregaba una O. Rocco y sus amigos vivían en O-Town. Y después estaba una empresa que se llamaba Conglom O. Conglomo. Sí. Conglomo. Que el logo era un martini y tenía, en vez de una aceituna, un planetita. Eso era porque manejaban todo. O sea, así. Y el tipo, el dueño de la empresa, el jefe, estaba todo el día con un dedo en la nariz sacándose un moco. Sí. Y cada tanto se sacaba el dedo y tiraba el moco. Qué rico. Ay, me lo acuerdo todo el día, sí, me lo acuerdo. Donde trabajaba su vecino, Ed Cabeza Grande. El señor Cabeza Grande y la señora Cabeza Grande. Bueno, para mí hace una buena crítica de lo que es la sociedad yankee, perdida en el consumo. Y bueno, a través de un monopolio. Eso lo podríamos leer con una perspectiva marxista, pero no era la que proponía el creador, que es Stephen Hillenburg. Que quería ganar plata con el show. Que quería ganar plata con el show. Y cuando sacan a Rocco del aire, pocos años después saca otra serie con similares y sugestivas coincidencias, que se llamó La vida posmoderna de Riquel. No, Bob Esponja. Ah, es el mismo de Rocco de Bob Esponja. Es el mismo de Rocco y tiene muchas coincidencias. Igual acá, de la página donde yo saqué estos datos, también había ganas de buscar una conspiración mundial, porque las coincidencias algunas eran un poco traídas de los pelos. No lo sacaste en una página, lo sacaste en un libro, leíste en la biblioteca. Le demos seriedad al programa. Adáptate. Que leer por internet no es no perder seriedad. Bueno, por ejemplo. Mira, discúlpame, vengo de la Real Academia de la Seriedad y yo tengo que amparar al dude en este caso. Discúlpame, acá está mi libreta, mirá. Soy de la Academia de la Seriedad y sinceramente, si tu trabajo de investigación no hubo un libro, no es serio. Sos un gil. Bueno, a mí los valores científicos posmodernos y la academia me la voy a pasar. Somos una sociedad bien moderna, lo que le estamos planteando es bien actual. No es conocimiento científico si no está en un libro, señor. Justamente, eso me lo voy a pasar por un costado y voy a seguir hablando de lo que encontré en Wikipedia, ¿ok? De acuerdo. A mí me gusta, además. Yo me re divierto con su programa, chicos. Bueno, por ejemplo, Bob Esponja y Rocco. Heffer y Patricio. Los amigos de Bob Esponja y de Rocco, respectivamente. Los dos son gordos, torpes. Le rompen las bolas al otro y lo joden al otro. Y encima, no usan camisa. Ninguno. Ojo. Los vecinos. Y son tiradores. Los vecinos. Ed Cabeza Grande y Calamardo. Los dos no soportan a su vecino y son muy amargos. Más conspiración. Ahora, con esta ya quieren, está. ¿Qué nos quieren vender? Cualquier cosa, porque todo se repite, es como decía Nietzsche en La Galla Ciencia. En otra conspiración, con esta ya cerramos todo, los dos tienen una mascota, Spunky y Gary. No, claramente no, es todo una es copia. No es lo mismo que los cintos también. Esto no puede ser. Así que pasemos. ¡Ay, los cintos! Igual. Todo igual. Se copiaron. ¿Qué hacemos, Noel? ¿Sabés qué hacemos? Vamos a pasar a hablar de una serie un poco más original. ¡Qué temazo, chicos! Escuchen. ¡Morfosis, amigos! No es Metallica. Era no es Megadeth, pero Megadeth hizo un cover de esta canción. No. Son los Power Rangers. Esperá llegar al... ¿Cómo se le dice? ¿Al puente de la guitarra? Sí, el no coro. Sé, el riff. El punteo. El riff. Acá. Escuche. ¡Subí! Es todo. Dale más. Subile al taco. Que me quiero transformar. ¿Viste más, chicos? Escuchen. Ah, nos llegamos a la parte de esta es la parte que nadie conoce, la canción de Power Rangers. No estaba en la presentación. Exacto. Cuando lleguemos a la parte que dice Go Go Power Ranger, me lo subí con solo. Todo. Nos interrumpís, dale. Bueno, ¿qué es un Power Ranger, chicos? ¿Nunca es un se preguntaron eso? Un guerrero poderoso. Que va a una escuela bien y que tiene poderes después. Un Power Ranger es un superhéroe que se transforma utilizando un utensilio, ya sea mediante tecnología, magia o las dos cosas juntas. ¡Termosor! Exactamente, porque tenemos a los Ranger y a los Zord. Y es... Ahí está. ¡Rápido! ¡Sí! Megazord activado. ¡Qué genialidad! ¡Qué maravilla! Esta serie empezó en el año 93 y todavía está en el aire, chicos. 21 años. Yo la miraba con mi hermano y lo único que me gustaba era la rosa porque era la chica, pero bueno. Perdón, la amarilla china que discriminás, a Trini la estás discriminando. Y bueno, pero a mí siempre me gustó el rosita porque yo era nene y me tenía que gustar el rosa como la princesa. Tengo noticias de Trini, ahora te traigo noticias Ay, de Trini no, porque... no me digas que se murió. La maldición de los Power Rangers, no, chicos. ¡No! Diga, todos acá... Peor que el exorcista, ¿no? Todos acá tuvimos una infancia con los Power Rangers, con sí. alguna generación, porque hubo varias 400, generaciones. Sí, yo llevamos por la número 25. Yo tengo que admitir que la seguí, va por la número 21. Yo la seguí hasta la temporada 16, si calculen. No mucho. Yo hasta la 4. Y está muy buena. Dime. Los Rangers y los Zord, lo que sí. tenían... Y que por eso entraron también en los años 90, era mucho merchandising. Mucho, yo mucha lo tenía venta, todo. Mucha venta. Yo, como venía diciendo, por suerte fui de los ganadores de la década del 90, tenía todos los juguetitos. Yo los robé, porque yo era los que perdimos. Bueno, vos los robaste a uno sí. de los que habían ganado. Sí. Y me permitió tener una luz de popularidad en esos terribles años de la primaria, por bueno. tener el juguetito de los Power Rangers. Y bueno, pero. Todos lo vimos a los Power Rangers, pero ¿alguien recuerda a algún actor de los Power Rangers? No. ¿Sabes por qué? La maldición de los Rangers. No. Bueno, no. A mí esta que me gustaba, la de la rosita. ¿Apareció en algún lugar? En algún lado la vi. Justo esa fue la única que zafó y tuvo un papel secundario en una película de segunda mano. Y después Tommy, que es Tommy, creo que le fue un poquitito mejor también. A Tommy le fue un poquitito mejor también, eso vamos a llegar. Pero vamos con lo malo primero. Vamos de lo malo, me gusta lo malo. Skylar de León, Power Ranger rojo de los ninjas. Power Ranger ninja rojo, sí. protagonista. Condena a muerte, chicos. Condena a muerte por el, es de por la tercera el estado generación. De California por haber matado él con su esposa a una pareja. Y miren cómo la mató. La gran Los Soprano hizo. Querían comprar un yate. Fueron al yate a verlo, la pareja dueña del yate los invitó. Sí. Le dijo, ¿ustedes quieren comprar el yate? Sí. Ah, pero podemos probarlo antes, dijeron, dijo el Power Ranger con su mujer. ¡Pum! Patada en fueron la a pasear con el barquito por Florida y cuando ya no veían tierra, los tipos desaparecieron. Oh, no se sabe qué pasó. Un juez dijo, lo mataron ustedes, condena a muerte a ambos. ¿Y ellos qué dijeron? ¡No, yo no fui! Pero bueno, perdieron y los mataron. Pero yo leí el alegato y ella dijo que eran demonios y que los había mandado Rita Repulsa. Sí, pero el juez no le creyó y lo que importa en el derecho penal es el hecho. Qué maldad. Así que así qué estamos. Maldad. Después maldad. Tenemos a Amy Jo Johnson, que es la que le gustaba a mi amiga María Marta Santa Marta Rita, que era el Power Ranger Rosa de la primera generación y pudo seguir una carrera como actriz, más o menos se valió por sí misma. Sí. Después tenemos el Power Ranger azul, el de anteojitos. ¿Y qué? ¿Billy? ¿Ah, el que era pelado? Billy, el que era pelado. Me gustaba mucho Billy que a mí. Que terminó pelado, usaba anteojos y un fleco. Sí. A ese más o menos le fue bien porque pudo seguir como productor. Sí. Y después, al que mal le fue a Trini. Ay, que era no, inmigrante. China. Inmigrante asiático que se llamaba. La deportaron. Chu-Trang, y falleció en 2001 víctima de un accidente de tránsito. Oh. Eso le pasó por Ninja. Otra serie, y con esto vamos a no, aguanta, seguir. aguanta. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir una tanda y después volvemos con la... Pará, déjame terminar, no, que no, quiero decir no, algo no, más, quiero no, decir algo más. No, más no, tanda y después ¿Qué serie. Dice? Bueno, no, porque diga, hay una serie, qué hay guay. Una serie de la que quiero hablar porque me gustó mucho, otra serie que la volví a ver de grande y de chico no la vi, era la historia de Pete y Pete. ¿Quién es Pete? ¿Nunca vieron las aventuras de Pete y Pete? Sí, no. Todas las aventuras de Pete y Pete. Fue una serie de 3 temporadas que daba Nickelodeon con dos hermanos, Pete y Pete, colorados. Su padre también se llamaba Pete y estaba Archie, el hombre más fuerte del mundo, que era una persona con deficiencia mental, que vivían en el pueblo de Wellsville y pasaron por ahí actores como, por ejemplo, Michael Stripe. ¿Eran personas de verdad? Eran personas de verdad y estuvo. Me muero. Michael Stripe de Riem, Steve Buscemi, Iggy Pop, Adam West, Hunter Thompson, Johnny Depp en... Pánico, locura en Las Vegas. Y sonaba de esta forma. ¿Cuál? De una forma. Los Power Rangers. Una forma muy que parecido. Te voy a decir ahora. Igual a los Power como Rangers. Como los Power Rangers son. Ah. Chuck Norris. Esto es Walker Texas Ranger. Ahí empezó, ¿es ese? ¡Mastodonte! ¡Pero no, este sonaba igual a los Power Rangers! ¡Hay un dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Ay, nos está atacando un monstruo gigante! ¡Ah! Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. En Revista La Pulseada de septiembre, en el año de la agricultura familiar, presentamos un informe sobre esos hombres y mujeres que producen nuestros alimentos en condiciones inseguras, agobiados por los grandes negocios del campo y la ciudad. La voz del otro campo. Además, la campaña por los derechos humanos de los pibes, el libro sobre Junior, un chico que hace una década protagonizó una masacre escolar en Carmen de Patagones y sufrió el abandono estatal. La pelea para que los delitos sexuales en la dictadura sean considerados crímenes de lesa humanidad. El cura mexicano que trabaja con los centroamericanos que emigran a Estados Unidos. Un rostro mocoví. La foto contada por Javier Kriskowski. La pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Agenda, agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 19 de septiembre. Tocan Chancho en Monte y Telepatina. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire. Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 6. Seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Dragon Sword, Mastodonte, Pterodáctilo, Triceratops, Tigre Colmillo de Sable, Tiranosaurio. ¿Cómo me gustaba esa transformación? ¿Qué es esto? Vamos a pasar de los Power Rangers. Vos me hablabas hoy del verde, Tommy. Sí, Tommy. Que Tommy es ahora, hoy, un reconocido experto de las artes marciales. Yo lo vi luchando tipo, ¿cómo se llama? Wesley, la que está en cuadrilátero, así que pelean tipo titanes en la Él creó sí. su propio arte marcial, el Tazo Kundo. Ah, palabra. Al igual que quién, querido. Querido Pablo, al igual que este señor. Escuchá. ¿Lana del Rey? Chuck Norris. Ah, no, Chuck Norris. Chuck Norris, chicos. Y Volker Terza Ranger, que también comenzaron ese año. Se trataba de un Ranger que se llamaba Cordell Walker, que era un experto defensor de la justicia y es luchador de artes marciales, al igual que Chuck Norris. Porque Chuck Norris, no sé si sabían, solamente sabe actuar de Chuck Norris. Le pueden cambiar el nombre, pero siempre va a ser de él. Chuck Norris no necesita actuar porque Chuck Norris es Chuck Norris. Chuck Norris, no sé si ustedes sabían, se volvió muy popular para la nueva generación, la que ahora se llama Generación Z, o sea, los pibes de 14 años. ¿Nosotros cuál somos? Nosotros somos la Y. Ahora viene la Z y se volvió muy popular por una serie de memes en la que aparece siempre Chuck Norris haciendo cualquier cosa increíble porque es Chuck Norris. O tipo, claro, como todo, nadie puede destruirle el muro de concreto de acero. Chuck Norris lo sobra, lo sopla y se cae, viste, claro. Así. Es como el Mascherano de los Yankees. Claro, de los Yankees. Sí, yo no entendía, tenía alumnos de como 16 años que conocían a Chuck Norris y yo, ¿por qué lo conocen? Es por el fucking meme y la teoría del meme de cómo los memes son los genes sociales. Claro. Y eso consiguió Chuck Norris. Qué maravilla. Chuck Norris, chicos, tiene todo lo que se necesita para ser un héroe yankee. Sabe karate. Es fascista. pelea contra el mal. Es el miembro del Tea Party del Partido Republicano. Así que fíjate. Tiene es todo. El héroe de los héroes. Anda en moto. Tiene 70 años y sigue andando en moto. Y es un asco de persona, así que yo pasaría a otro tema. Y tiene pelo del mismo color hace años. Es, vamos a pasar a esa serie que hizo de nuestros sábados a la noche algo especial. ¿Y qué tiene de especial? ¿Qué tiene? Oh, nada. Un programilla llamado Doctora Reina, la curandera. Exactamente, Homero. Un programilla llamado Doctora Reina, la curandera. ¿Cómo que tiene de especial los sábados a la noche? ¿Escuchamos? ¡Ay, mi abuela! Es nunca entendí este programa. De Micaela Quinn, una doctora que en el año 1867 se muda a Boston, Massachusetts, después de la muerte de su padre, el Dr. Mike, y decide marcharse para trabajar y abrir su propio consultorio. Pará, cortame la música. Estamos hablando de 1993, no 1800, te resubicaste. Es la serie que empezó en 1993. ¡Ay, boludo! Está ambientada. ¡Ay, Mildis! Reambientada. Mildis, perdón, seguí, no dije nada, volé la música, sorry, chao. Allí se hace amiga de Charlotte Cooper, quien después muere mordida por una serpiente, y Micaela, en su lecho de muerte, acepta cuidar a sus tres hijos, Matthew, Colin y Brian. Bueno, al final nada, se va al pueblo y es una mujer y hay un prejuicio. ¿Es doctora? Es doctora, en 1867, que en realidad no había estudiado nada, tenía un botiquín y nadie tenía. Tiene eucalipto y algodón, es una doctora. Ya está, y una palita. Listo. Ah, yo pensé que en Estados Unidos las universidades existían desde siempre. Sí, pero no el pueblo. Doctor en medicina. Ah. Uno podía estudiar filosofía, ser un abogado, pero el doctor era el que tenía una curita y era doctor. Perdón, Noel. Dígame. ¿Y siendo una mujer doctora en el 1800? A mí me dan ganas de discriminarla. A mí me dan ganas de quemarla por bruja, capaz. Bueno, de eso que ustedes hablaban, con esas ideas que ustedes dos tiraron recién en un segundo, hicieron 8 temporadas y 2 películas, chicos. Excelente. Películas. Ay, las películas de la doctora Quinn, tenés razón. Porque dirigidas por Wes Anderson. Maldito canal. ¿Qué pasó? La cancelaron. En un momento la cancelaron, pero se armó tal revuelo entre sus fanáticos, algo que no se había visto desde los 60. Un ejército de jubiladas atacó. Un ejército de jubiladas tiró Virgen Molotovs a la CBC. Y bueno, se quejaron hasta que la CBC, ¿qué dijo? ¿Vamos a seguir la serie? No, porque somos tercos, vamos a hacer 2 películas. Y así sacaron 2 películas. La Doctora Quinn Revoluciones, que es cuando la Doctora Quinn se hace militante de Quebracho. Sale de la Matrix. Tipo Matrix, sí. Se hace militante de Quebracho y pide la liberación de Estecho. Esquivando agujas infectadas con SIDA. Exactamente, porque viaja al futuro. ¿Pasa la clandestinidad ya también? Pasa la clandestinidad. Y después tenemos la Doctora Quinn, el corazón por dentro. Ahí es cuando aprende a hacer cirugías a corazón abierto. ¡Qué maravilla! Y sabés que ahí lo conoció a Favaloro. Y ahí se conocieron a Favaloro y van a sacar la tercera película, que es la Doctora Quinn cuando conoce a René Favaloro. ¡Uy, va a estar buenísimo! I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big storm on the barrow. Yeah. That's why I'm easy. Sunday morning, yeah, yeah. It's why. like Sunday morning. ¿Qué estamos escuchando? La canción de La Portuaria, de su CD de Volador de Corazones. Para un poquito. La consigna, me están diciendo acá, por cucaracha vocal, veo, ¿cómo veo? Es. ¿Qué ves? Ahí está, muy bien. Y perdón, y quiero mandar saluditos a... ¿A quién? A Santi, que dice que le alegramos la tarde con la canción de Piti Pit. Y también a Gaby, que ella también era la Power Ranger rosa. Ay, qué bueno. Para vos, Gaby. Cuéntenos, gente, cómo se sentían con los Power Rangers. Háganlo a través de nuestros medios de comunicación social, además de participar por la consigna. ¿Cómo son nuestros medios de comunicación social? Facebook, Pobres Envidiosos, o Twitter. ¿Por qué iba a ser Twitter? Twitter, @ Pobre y Envidioso. O nos pueden llamar a la radio, 451-6917. Cuando el operador se termina de sonar la nariz, atiende el teléfono. ¡Achus! No dijimos quién era nuestro operador estrella hoy, porque la verdad que es misterioso. Tiene que ver con los 90. Tiene que ver con los 90. Adivine. Bueno, le vamos tirando una pista. Es nefasto. Como los 90. Como los 90, para los que no lo supimos, sí, fue muy nefasto. Y bueno, justo que dije nefasto, me di el autopié, porque como dijo mi querido compañero acá, el querido Noel, gente que ganó en los 90, bueno, vamos a hablar de gente que perdió. Y en este caso, bueno, perdió muchas cosas, ¿no? Yo voy a empezar por lo más malo, lo más feo, que es lo que me gusta a mí, ¿no? La muerte. Primer pacto satánico, pacto de olivos. ¿Se acuerdan del pacto de olivos? Los que no saben, yo les voy a contar, porque yo me enteré del pacto de olivos, que fue un pacto que firmaron el por entonces expresidente Alfonsín con lo que sería el doctor Carlos Saúl, que no se puede decir el apellido porque en Radionauta está vedado. El presi del momento. Era el presi del momento que, post elecciones legislativas de 1993, tenía un poder que decía, dame el mundo porque no lo voy a defraudar. Más poder sale que con los fritas, Power Rangers. Y sale con fricta. Y bueno, y ahí, bueno, en el momento que el radicalismo todavía existía, bueno, tuvieron una puja de poderes y se estaba discutiendo, y bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, fue que se cambió... Fue la antesala de la modificación de la Constitución de 1994, porque bueno, además de que nuestro querido Carlos Majul podía llegar a ser reelecto en la posterioridad, ¿eh? También achicamos el gobierno de 6 a 4 años, ¿eh? Y bueno, vos decís, ¿esto no es tan malo? Bueno, esperá, porque yo te tengo unas noticias. Te tiro cólera. En el verano de 1993 vuelve a recrudecer los brotes de cólera y matan a, ¿cuánto? 14 personas. Vayan anotando, a ver cuántos llegamos al final, cuántos mataron. A ver 14. Vamos a hacer el ejercicio matemático. 14 muertes por cólera en 1993. Acá traje el abaco. El año en que triunfaron algunos y algunos le fue mal, bueno. En Santo Tomé, Corrientes, chocan dos micros y mueren 56 personas. Sí, es uno de los accidentes de tránsito más cruentos de la Argentina. ¿Vamos bien? Vamos bien. Después. Porque sacaron los trenes, no lo dijiste. Sí, pero. Gracias, Carlos. No sé, gracias al señor. Porque. ¿Cómo era medio? Lo que no genera ganancia se vende. Ramal ya, que para, ramal que cierra. Ya vamos a llegar a eso. Pero digo, bueno, ¿se murieron un par? No. Oh, se murieron más gente. Una gran sudestada provoca 6 muertos y unos 4.000 evacuados en Gran Buenos Aires. Que la pucha. Se murieron un par de esos. Ponele. Así que bueno, ahí vamos. También causa una gran conmoción que mueren 25 personas que habían tomado vino mezclado con alcohol metílico. Y no se sabe cuánto de la bodega de Carlos Majul estaba involucrado con este problemita. Así que murieron 25. ¡Upsi! Y bueno, le agregamos por emanaciones de gases tóxicos en Avellaneda, mueren otras 7 personitas. a esto. A fin de año, un incendio ocurrido en la discoteca de Olivos, en el que mueren 17 jóvenes. A fin de año, chicos, lo mismo que después pasó lamentablemente con este boliche tan con Cromañón. Después nos quedamos cortos de muertes y no tenemos más. Otro incendio provoca una muerte en el edificio de Telefónica. Ese fue tranquilito, no pasó nada. Y hasta ahí llegamos. ¿Cuánto tenemos hasta ahí? Y 146 muertes. 146 mediáticas. Muertes que se lograron llegar a la tele gracias a Dude. Buenísimo. 1993 fue un éxito. Y no queda después ahí. La cantidad de desempleados que empezaron a surgir. Claro, creo que las muertes simbólicas más, claro, serían incontables. Pero no se preocupen porque Carlos Menem propuso la creación de 1,000,000 de puestos de trabajo en esa época. ¿Sí? Pero además propuso otra cosa. ¿Qué? Privatización de YPF. Tranqui. Ya tenemos una. Son vendidas las centrales hidroeléctricas de Hidronor y el Chacón Cerro Colorado, ¿sí? Ah, ya. Así fue, ¿para qué querés hidroeléctrica? No sirve, no rinde. No rinde. Pero bueno, chicos, gracias a eso, a ver, subimos el PBI, bajamos un poquito la desocupación, Carlitos estuvo bailando ahí, sidra va, champán viene, pero bueno, te creció el déficit fiscal, 3.600 millones de dólares. ¿Y la deuda externa? Uf. 67.800 millones de dólares, chicos. Uf. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Una barbaridad de plata. Llegamos, ajustamos un poquito a fin de mes. Pero viajamos al exterior. Ah. Sí, el menos los 143 muertos, ¿no? Pero bueno. Claro. Y el 30% de desocupación y pobreza. Pero los estuvimos bajando, ¿eh? Lo bajamos un 7, creamos 1,000,000 de trabajo. Y, ¿saben? Gracias a quién me anoticé todo esto. A gente que nació, a grupos que nacieron en 1993. Señales de noticias nacionales. Les tiro a ver si conocen alguna. ¿Red de noticias? ¿Les suena? Esa no. Fue la que fundió. Cablevisión Noticias se habrá adosado, sí, con la Crónica TV. Fatalismo total. Así amarillismo que, de la por eso, de hoy. Crónica fue la que mejor reflejó el momento histórico en que surgió. Crónica muerte, es la muerte, muerte, muerte. De las noticias. Pero sobrevive. No, para, no nos quedemos con las cucarachas de Crónica. Hay más cucarachas porque los medios de comunicación están llenos de cucarachas. También se crea la señal Todo Noticias, señores, ¿no? Chan, chan, chan, chan, chan. Y tenemos chan, ahí, chan, tenemos chan, chan. Los jinetes del apocalipsis. Red de noticias, Todo Noticias, Cablevisión y Cablevisión Noticias. Uno murió, quedaron los tres jinetes. Así que bueno, y estos muchachos estaban en la TV pública también, así que era todo lo mismo. Así que bueno, gente, yo como les vine a bajar el ánimo, les vine a decir que la vida es una mierda para que no se olviden. Y voy a dejarlos con un temita musical para que abran sus chakras. Y ya volvemos con más Pobres y Envidiosos después de la pautita comercial. We'll be right back. Hoy, en Radionauta. A las 7 de la tarde, 17 escalones, el periodístico de la tarde. A las 8 de la noche, Le Tercer Monde Radio, el queme semanal. A las 11 de la noche, Salteame, humor con contenido. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 6, seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Bueno, como buen comunicador que soy, mi responsabilidad es esconder la miseria del mundo, así que me olvido de los 143 muertos, me olvido de lo nefasto que fueron los 90, me olvido de las privatizaciones. ¿Qué y nefasto? ¿De qué escuchamos? ¡Dale gas! ¡Subímela toda, no me importa nada! Sí, señores. Sí, señores, olvidémonos de todos los problemas y good show. 1993, año de visitas emblemáticas en Argentina, y la gente que podía pagarla, qué mejor que reproducirla, ¿no? Yo sinceramente no podía, hubiera querido a una de las personas que van. Y los primeros que tenemos para decirles es los Guns N' Roses. Vinieron en el 93, hicieron vibrar el River Plate, la gente se puso muy loca, tuvieron unos quilombos de la Sam Pelis. Axel con su yorcito blanco. Estaba muy loco Axel cuando las chicas matándose por ir a verlo y matándose cuando no podían ir a verlo. Exactamente, fue muy, muy, muy terrible todo lo que generó. Pero lo más terrible que dejó en mi memoria evocativa a posteriori fue el momento en que Axl Rose, en el medio del recital, que ahora lo vamos a subir a la página, que ahora en un ratito lo vamos a estar subiendo, en un momento Axl frena todo y dice stop, así, stop, la gente no entendía nada, y el tipo agarra y llama de atrás a una traductora, viste, a alguien del staff. Y la ponemos la música, porque si no es un embole esta historia. Y en un momento, claro, Axl Rose empieza a hablar y viene la minita atrás y se le va al lado y se le pone así a hablar. Y no traduce bien ni una de las palabras que dice Axl Rose. Ni una. Porque el chabón rebardeaba y la mina decía: comer choclos es sano. ¡Vamos, Argentina! Es muy gracioso. Después lo vamos a subir porque es estaba enojado, Axl. Creo que lo sí, porque le estaban arrojando objetos contundentes en el medio recital. Y el chabón estaba haciendo tipo, creo que era Welcome to the Jungle, y güey, stop, y frenó el recital, no le importó nada. Y dice, dejen de tirar cosas, frenó el recital. Frenó el recital. Esa. Había zapatillas con su firma, segunda pista. Y se armó un quilombo terrible. ¿Cómo sonríe? Otra pista. Tuvo pelo, después dejó de tener pelo. Volvió a tener pelo. Y no sabemos cómo está ahora. Debe estar por... Estamos hablando del operador que usted tiene que adivinar. El quinto hair recovery. Y bueno, y vamos a pasar a otra visita mundial. Dale play. Life is a mystery. Perdón, no voy a hablar porque estoy haciendo el acorio. Sí, yo les relato. Está haciendo un acorio que parece que está en una caja. ¿Es Aikido eso? Se está tocando los pechos y reza. Y está muy... Tiene un traje de monja. De cuero. Pero muy sexy. Me lo estoy sacando ahora. Sí, señores. En 1993 nos visita la niña Madonna con su Girly Joe World Tour. Y la gente explotó, todos los putos reprimidos explotaron. River se abrió de piernas y dejó entrar una corriente rosa. En tanto machismo exacerbado representado por el fútbol, el rock, vino Madonna y dijo... An apologetic bitch. Sí. Y bueno, con esa onda irreverente... insufla de vida y energía a toda la comunidad que la fue a ver con su gran presentación. Estaba muy mona Madonna. Les recomiendo ver, hizo un documental de ese video, de ese tour, y es muy interesante porque Madonna, hay que admitirlo, fue una de las primeras que al presentar su show empezó a agregarle como la historia, el backstage, edición de video. Es un lindo DVD para ver. Era como una historia que vos seguías. Ella contaba, claro, sí. Y después, bueno, después lo reprodujo, y en 2008 cuando vino hizo lo mismo. Oh, amo Argentina, la gente de Argentina es tan especial y todo así. Y pero está muy interesante de ver. Además son hits que cualquier persona que tenga acceso a la cultura general conoce. Hasta esa época lo conocía. Lo bien que estaba Madonna en y los 90. Hoy está bien. Hoy está re bien. Loca. Hoy está pero bien. Está bien, está divina. Para tener 56 años tiene más culo que yo. Yo no sé cómo hace. Y bueno, pasamos de la sexualidad extrema a la asexualidad. Sí, señores. Uno de mis artistas predilectos de toda la historia del pop. Me saco el sombrero, me dejo la peluca porque me queda divina. Me saco un guante, me dejo uno para taparle el vitiligo. Michael Jackson vino a la Argentina en 1993 a precios módicos, llenó River, vino una sola vez, querían más, el chabón dijo no. Así que ¿se fue volando? Como no, en este ¿sabes? Este sí se va volando. Michael Jackson con su Dangerous World Tour, una de las giras que más recaudó en la historia también, junto con Maradona y todos los demás. Y la verdad, con uno de los CDs emblemáticos de Michael. Michael Jackson también para los 90 representó una época así. Este video lo hace con Michael Jordan, jugando al básquet juntos, serie muy muy interesante. Bueno, vino Michael, vino con todo acá, revolucionó igual que Madonna, todo el mundo yendo al, ¿cómo se llama? El Four Seasons, no, ¿cómo se llama? Donde estaba Luis Miguel, están todas las estrellas. Hilton, Sheraton. En la presidencial, ahí viste, en el palco presidencial ahí que está, como es el único que tiene balconcito. Se ve balconcito. Toda la Villa 31. Exactamente. Nada más que una. Ese hotel. Pero ¿sabes qué? Es un buen panorama de bienvenida a la Argentina, querido. Mira, hoy es un conglomerado, es un nuevo espacio público ese. Y bueno, y Michael lo disfrutó mucho, anduvo visitando distintas partes de la Argentina, bailando, cantando, no hizo muchas entrevistas porque le salía muy caro. Y bueno, otra persona que vino, pero déjame esta música porque no me gusta a mí, así que no busqué audio, vino Paul McCartney también. Eso quería decir nomás, pero no está Paul McCartney. Eso, vino Paul McCartney. Listo. Ahí tienen, esto fue lo que escuché de Paul McCartney hasta ahora en mi vida. Me tengo que escuchar más. Escuché un tema con Michael Jackson muy bueno y un par de los Beatles, pero escuché cantando el Bajo la Ducha el otro día. Pero ese un tema es de Linda McCartney. Es de Linda. Pero es de McCartney. Pero y es de The Wings con Paul McCartney. Sí, es verdad, McCartney. Tengo que admitirlo. Pasa que ese tema es ese tema. Ay, ¿por qué no lo traje? Amo Hope of Deliverance. Temazo. Me encanta, bueno. Pero mirá lo que le pasó. Vos sabés que al igual que la maldición de los Power Rangers, está la maldición Paul McCartney. La que no le falta una pierna, se muere de cáncer, se hace vegana, sí. Así que ojo con Paul McCartney, gente, yo se los digo. Y bueno, después, un datito más de farandulero. Hubo un escándalo sexual con este señor, el gobernador de San Luis por aquel entonces, Adolfo Rodríguez A. ¿Vos te crees que le bajó la fama? No. Sí, no, hasta, va a ser presidente. Hasta el día de hoy está. Y hoy San Luis es uno de los lugares, como viste, que la gente va y dice, qué maravilla, mira cómo me atienden. Así que parece que no cambió tengo nada. Tengo wifi. Los 90s quedaron en San Luis y quedaron bien, bien, bien planchaditos. Y un dato para los jugadores de fútbol y los amantes del deporte, que no creo que escuchen este programa, pero igual. En 1993, más específicamente en noviembre, Maradona jugó por última vez oficialmente con la casaca argentina en nuestro país. Te la tiro. Y para rellenar, porque total yo tenemos un montón de tiempo y nadie nos apura. En 1993 se estrena una película bárbara que tampoco busqué el audio porque no tenía ganas. que es Tango Feroz. Gracias por ponerme Tango Feroz. Es una película argentina que no la pusimos en las otras pelis porque no daba, porque es grasa. Con la mitad de lo que es Fernán Mirás ahora. Ay, era tan bonito Fernán Mirás. Es bonito, me cae bien. Sí, sí. Ah, me cae súper bien, es súper lindo. Es una película argentina inspirada en la vida del cantautor rockero argentino José Alberto Iglesias Correa, chicas, alias Tanguito. Y que estaba encarnado por nuestro querido Fernán Mirás, que hoy les digo, desopilante en Viudas Hijas del Rock and Roll. ¿Cómo me divierto con esa serie? El capítulo 18, yo les aseguro que es una radiografía transversal de las clases sociales, chicos, mírenlo porque es... No, al que no le gusta la televisión argentina, mírenlo porque es muy gracioso cómo representan la clase alta, la clase media. Es buenísimo, fue un muy buen capítulo. Solo el 18. El capítulo 18, sí, porque viste el resto. ¿Vas a ver uno? Mirá ese. Mirá el 18. Lo subimos. Sí, sí, después lo publicamos, lo compartimos de canal. Ah, mira, ya se me está cumpliendo el tiempo en el aire. Tiempo Colinos, ya. Bueno, ahí está Antonio Mirabent, que hace de Morris, que sería Mauricio Mirabent, que es el padre, claramente, hace del padre, bien traumadito, y te cuenta la historia de nuestro querido Tanguito, que fue entre la música, las groupies, el hospital psiquiátrico Borda, y bueno, y su trágica muerte en la estación de Palermo. ¡Woo! Así que así terminamos. Llévame a Michael al taco y terminamos esta sección. Chau, chau. Thank you.

El caleidoscopio del espectáculo. Hola, bienvenidos a Caleidoscopio del espectáculo. Hoy quiero contarles que estoy muy contento porque me gané el trofeo al princeso más lindo de Radionauta. Y estoy súper contento y los quiero compartir con todos ustedes, chicos. El príncipe de Radionauta. Sí, soy un princeso, no un príncipe. Ah, perdón. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Re bien. Tenemos unas re primicias y re contentos por traerlas acá. Sí, estamos súper contentos y trajimos tenemos un video, yo no sé si saben, que hay una señora llamada Mirtha Legrand. Mirtha Legrand se programa por Canal 13. Sí. Y bueno, este finde no puede ir a hacer su programa de siempre. Así no. Que tuvo que elegir de nuevo quién la podía reemplazar. Tenemos el video. Y tenemos el video. De lo que pasó en esa casa, se lo robamos a la gente de Prosegur. ¿Usted qué se lo preguntó siempre, señora? ¿Cómo hizo Mirtha para elegir a Juanita, que ya ves, y no a su hija sucesora natural, la Marce Tiner? Bueno, ahora se va a enterar porque... este video se lo quisimos vender a Luis Ventura, pero está en bancarrota. Sí, y además está pelado con Jorge Rial, no sé qué. Sí, por eso entonces lo conservamos. Primiciamos. Y lo vamos a hacer primicia acá en Pobres Envidiosos. Así que bueno, repetimos la consigna antes de darle play al video para que concursen por esos premios de... ¿cómo era el de...? Tenemos dos entradas para que vayas a ver Descentralizarte. Obras de teatro, Knack and Pop y Latinas, que se van a hacer en la Biblioteca Popular Mariano Moreno. Va a haber gente de Guatemala, va a haber gente de Guatepeor, malísimo el chiste. Ay, no lo podía evitar. Hacerlo, no lo podía evitar. Hacerlo. Va a haber gente colombiana, va a haber gente argentina y gente de dónde, chicos. ¡México! ¡México, güey! Amamos a la colectividad mexicana que nos está escuchando, que nos sigue. Pónganle me gusta a la gente de Córdoba que nos va a empezar a escuchar. Prepárense. ¿A partir de este programa nos empiezan a escuchar, dude? ¿O no sabemos? Ponele me gusta, culiao. Ponele me gusta, viste, no seas culiao. ¿Y a dónde le pone me gusta y vota, mi querida Santa Marta? En Facebook, en nuestra página Pobres Envidiosos, o en Twitter, @pobreyenvidioso. No se olviden de participar en la consigna, que van las entradas, chicos, que va claro, a estar re si bueno. Si no, no sabemos cómo terminamos sí, el programa. Sí, además no sabemos cómo terminamos, lo llegamos haciendo hasta que venga lo del tercer mono, 17 escalones, a mí no me importa nada. Claro. ¿Qué les decimos, by the way, que hoy hay un especial a partir de las 6:30 en conmemoración a los 8 años sin la aparición de Julio López? Así que pongámonos las pilas, vayan a la plaza, que nos estamos concentrando todos a partir de las 5:30, 6:00. Vayan a Plaza Moreno, vamos a estar todos ahí pidiendo porque se esclarezca esto. Así que bueno, después del momento serio, volvemos a la choluleada y vamos a ver. Volvemos a la frivolidad y mandamos esta primicia. Dale, dale play. Dale play, Rubén. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, ma. Está muy rico esto que estás haciendo, ¿eh? Abuela, ¿por qué pones siempre el tema cuando comemos acá en tu casa? Juanita, vos sos muy chiquita, vos no entendés. Déjala tranquila, mamá. Ya te voy a explicar. Muy rico lo que nos cocinó Alfredo, ¿viste? Sí, la verdad que sí, ma. Está muy rico. Escalope de faisán, señorita. Alfredo, ah, sí. Alfredo, ¿yo te llamé? No, señorita. ¿Vos sabés cuál es tu lugar natural en esta casa, verdad? La cocina, señora. La ¿qué parte hace aquí? De atrás de la ¿qué cocina. Hace aquí? Estoy sirviendo. Vaya. Bueno, vaya, señora. Marcela, Juanita. ¿Qué hago? Sí. ¿Cómo está el manguera, Juanita? ¿Bien? ¿Cómo siguen tus hijos? ¿Bien? Joya, joya, todo bien, todo bien. Me alegro, me alegro. ¿Qué es ese, eso blanco y tate? ¿Te quedó talco al lado del plato, Marcela? Ah, límpialo, por no, favor. No, esto es nada. Se le cayó Alfredo, abuela. Ahí está Alfredo, siempre se toma. Creo que lo voy a despedir, sí, lo voy a despedir. Bueno, chicas, quiero contarles algo. ¿Qué es, ma? El sábado tengo que pasar otra vez por el quirófano. Me van a sacar un poquito de pellejito. Unos retoquecitos para ya estar... Ya estás grande, mami, cuídate. Marcela, ¿qué? Vos me vas a tener que acompañar a la clínica. Pero mamá, yo tengo mucho trabajo. Vos, en la Marcela, radio. Vos, Marcela, no tenés trabajo. Mamá, hace 60 años que no tenés trabajo, Marcela. Mamá, basta. Y tenés 60 años. Bueno, está bien, te acompaño. Es verdad. Quiero decirles, chicas, que vos, Juanita, me vas a reemplazar. ¿Qué? Me vas a reemplazar en el ¿en programa qué? Este sábado. ¿Cómo? ¿Este sábado? Digo, ¿este sábado? No, no puede ser, yo no entiendo nada, mami. No me vas a decir a mí la otra vez. Ya te dejé pasar esa que me dijiste que no podía porque tenía que ir a comprarte los sanguchitos. Marcela, ¿vos adelgazaste los 40 kilos que te pedí? Mamá, tengo 60 años, ¿qué querés que haga? Creo que vos sola te estás dando la respuesta, Marcela. Mamá, Pero mamá, vos ya tuviste tu carrera. Tenés que dejarme de momento a mí. ¡Cállate, falopera! Tenés que dejarme. ¿Qué falopera? No le grites a la nena. No le grites a la nena. Mamá, no hay Juanita, jugo. Tenemos unos invitados de lujo este sábado. Okay, Vos vas a estar con Diego Armando Maradona. Mamá, no. Posiblemente venga Jorge Bergoglio. Mamá. ¿Eh? Es una sorpresa, es una sorpresa. Bueno, Juanita, es, sí. De acá, por favor, déjamelo a mí. No, dice que no podés. No, mamá, pero es mi momento. A ver, yo estoy en la flor de mi vida y me toca a mí, ahora me toca a mí. Vos ya estás jugando una flor, vos querida, basta, mamá. Ay, no es justo. Bueno. ¿Vos querés que te diga lo que es justo? 87 años tengo. ¿Vos te pensás que yo no sé lo que es justo? ¿Eh? Vos te haces la democrática y progresista. ¿Sabés qué vamos a hacer? ¿Sabes qué vamos a hacer, Marcela, si no te quejas más? Sé justa, mamá. Voy a ser justo. Voy a ser justa y voy a ser democrática como vos me lo pedís. ¿Vamos a jugar al preguntados? ¿Eh? Ay, me la mejor de tres. ¿Le pagaste a Susana, mami? Porque me va a venir a cobrar a mí. Siempre me cobra a mí las cosas que te mandas vos, mamá. Susana es como una hermana para mí, ¿eh? Así que es como una tía para vos. Tratala bien. Y si te pide plata, vos se la das. Está bien, mamá. Vamos a jugar al preguntados, al mejor de tres, ¿eh? Y la que gane de las dos va a conducir el programa este sábado. Yo soy un montón. Vos sabés un montón, ¿sabés por qué? Porque aparte de tener 30 kilos de más, tenés 30 años más que mamá. Mi hijita, que mi nietita Juanita, tan hermosa ella. ¿Mm? ¿Es necesario que fumes tres habanos a la vez, Juanita? Pero me ayuda a bajar, abuela. Me ayuda a bajar, mamá. Dejá, no entendés. Vamos a hacer una cosa, ya que vos sos tan grande y te la sabés todas, Marcela, yo voy a traer un amigo para que le ayude a Juanita. ¿Mm? Pasa, Gerardo. Pasa. Buenas tardes. Hola, Gerard. Hola, Gerard. Mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mamá, trajiste a Gerardo Sofovich para que ayude a Juanita. Gerardo es un amigo, Marcela, lo tratás bien. ¿Mm? Dale un beso a Gerardo. Hola, Gerardo. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, acá, siempre injusto esto, ¿eh? Te escucho decir esa palabra de nuevo. Te escucho faltarme el respeto, mamá, otra vez. Perdón, y voy a llamar a Alfredo que venga desde la cocina con una espátula para que te dé un cachetazo, ¿eh? Y después un espatulazo. Juanita, qué linda. Vamos a jugar, ¿eh? Vamos a jugar al preguntados. Vas a empezar vos, Marcela. A ver. Bueno. A ver. Yo te voy a leer la pregunta. ¿Qué quedó? Ya te voy a leer. Vamos a ver. ¿En dónde comen trigo tres tristes tigres? ¿Mm? ¿En un corral? ¿En un maizal? ¿En un pispás? ¿O en un campito? La primera. ¿Corral? Sí. No, la respuesta era trigal. Ay, no. Ay, mamá, no sabes nada. Ay. Perdiste. Ahora vamos a la pregunta para Juanita, que de todas formas la va a responder Gerardo. Gerard, vamos, Gerardo. Sos de mi team. Sí. ¿Quién fue el gran presidente que nos presidió en el año 1993? Yo en esa época básicamente tenía bastantes contactos dentro de la Casa Blanca, y era la Casa Blanca y la Casa Rosada y la Casa Morada en todo el país. Y bueno, yo he tomado una persona que he conocido mucho, hemos tenido muchas comidas, hemos tenido muchos eventos compartidos. Gerardo, decí la respuesta, por favor, que quiero terminar. Carlitos, no le levante la voz a mi amigo. Pero está hace media hora hablando amigo, de Carlitos Saúl Menem, obviamente. Muy bien. Está arreglado, mamá. Un punto para Juanita, ningún punto para Marcela. Muy bien, Juanita, me parece que a vos te espera 60 años de éxito. Vamos a una segunda pregunta para vos, Marcela. Mal, mamá, esto es injusto. Una segunda y última oportunidad para vos, Marcela. Y si respondes mal, creo que ya estás afuera. ¿Cuál es la capital de Islandia, Marcela? Ay, no sé. ¿Islandia? Me parece que estás perdiendo. Vamos con esta última. Se la voy a hacer a Juanita para que vos no digas que esto es injusto. Y con esto, si la responde bien, va a conducir este programa que viene el próximo sábado con el Papa Francisco. Ay, no, Juanita, no es justo. ¿Cuál es tu color favorito? El rojo. No, Juanita, tu color favorito es el azul. Pero bueno, ay, no importa, sos tan linda, tan flaca, mamá, y tan joven. Es verdad. Tan joven azul. Que vas a dirigir el programa este ay, sábado. Qué bueno. Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué me haces esto? Siempre pasa lo mismo. ¿Te callás? ¿Te acordás lo que le pasó a tu hermano, no? ¿Te acordás lo que le pasó a Danielito Andrés, no? Yo me acuerdo lo que le pasó al hermano. ¡Cállate, Gerardo! Te callás vos. Sí, mamá. Te callás vos si no querés terminar como Danielito, perdón, ¿eh? Mamá, así perdón. Que espero que tengas mucha suerte este gracias, sábado. Gracias. Se estarán preguntando por qué estoy marcando como mastico. Porque hoy vinieron con una señal de amor la gente de Chocolates F&F. Nos trajeron unos chocolates para deleitarnos a nosotros, los pobres y envidiosos que estamos aquí trabajando arduamente por ustedes, con ustedes. Y además les queremos decir que los muchachos van a estar en el Club Universitario vendiendo sus chocolates delicatesen, bellecesen, riquetesen. Van a estar en el Club Universitario de Gonet en la Uniferia. Así que búsquenlo, la Uniferia se va a realizar en el Club Universitario de 15:30 a 20 horas. Vayan, prueben, seguramente van a estar ahí con el stand. Fin de semana, ¿no? Sí, el fin de semana. Sí, ¿cuándo era? No me acordaba. Este domingo en el Club Universitario va a haber una feria y ellos van a estar con su stand vendiendo sus chocolates F&F. Además, gente, no es fácil encontrar chocolates tan lindos. Es muy difícil encontrarlo. No es moco de pavo, ¿eh? Exactamente. Son muy ricos chocolates. Así que pónganse las pilas. Pero, ¿por qué moco de pavo? ¿Qué quieres decir con eso? Nunca lo entendí. ¿Por qué moco de pavo? Ay, no sé, boludo. O sea, se reviste moco de pavo. Tipo, ¿estás ocupado? Moco de pavo. ¿Estás despierto? Moco de pavo. ¿Qué onda decir moco de pavo? ¿Qué onda? No sé. ¿Qué onda? ¿Qué onda los dichos? ¿Qué onda los dichos? ¿Qué onda los dichos? ¿Alguna vez se pusieron a preguntar los dichos que no tienen? Yo sí, recién, sentido. Cuando Claudio dijo lo de moco de pavo. ¡Ay, vos también! ¡Ey, chócale! ¿Qué es moco? ¿Qué onda el moco de pavo? ¿Qué sale fácil? No se entiende. ¿El moco de pavo es lo que le cuelga arriba del pico o lo que le cuelga abajo del pico? Yo lo estuve investigando. El moco de pavo es lo que le cuelga abajo del pico. Ajá. Y es cuando le afanaban los relojes a la gente que tenía relojito con cadena, le quedaba colgando la cadenita, la cadena. Nada más que no tenía valor. Entonces era como algo sin valor el moco de pavo. Entonces se usaba como algo sin valor y después pasó a usarse para algo fácil. El moco de pavo. Como no es soplar y hacer botellas. Ese es otro. ¿Es difícil o es fácil hacer botella? Eso cuesta un huevo, no es que sopla. La botella se hace soplando en el vidrio, pero no es que haces así y después sacás una de botella. Cuatro de años de cursos de orfebrería, claro, y no de manejo del vidrio, uno puede soplar y hacer botella. Después hay otros medio raros. Hay contradictorios. Porque está, no por mucho madrugar se amanece más temprano y al que madruga, difícil. Dios lo ayuda. Para mí son de dos religiones distintas. ¿Cuál es? Creo que una es musulmana, ¿verdad? Una es musulmana y otra es católica. ¿Y yo qué hago con ese dicho? ¿Me levanto a 9:30? ¿Me levanto a media mañana? ¿Qué hago? Filosofía védica. Sí. Podés ir por la filosofía védica, sí. El hindú. Que lo que dice podés es que... Podés pensarlo desde el oriente, sí. No desde el occidente. Que no te ayude Dios, no ofendas a tu prójimo y ya está. Otro. En casa de herrero, cuchillo de palo. Ese es un misterio para mí. ¿Cuándo viste un cuchillo de palo en tu vida? No. Porque está bien el dicho, como que es alguien que tiene. Pero no existen los cuchillos de palo. ¿Puede ser que la versión moderna sea en casa de herrero cuchillo de plástico? Esa, sí, de cuchillo colombraro. De mármol. De colombraro, sí, le estamos pagando el chivo. Sí. Mejor guardo esta valija para mí solo, entonces. Maldito colombraro, siempre haciendo unilateral. También la gente que dice, no tengo la más pálida idea. No, yo nunca entendí el concepto de idea pálida. Vamos a improvisar. Una idea flúor sería como... No tengo la más pálida idea. ¿Cómo llegamos? Como te quedás pálido de la ignorancia. Claro, es una cosa... No, pero sería, si no lo tenés, estás ignorado. Porque una idea copada te proyecta colores, claro, en tu mente. Te sube proyecta la sangre. Colores, pero una idea es nada. Pálida, no tiene color. Ah, es buena esa. Un clavo saca otro clavo. Es imposible sacar un clavo con otro. Necesitas todas después de una separación, ¿o no, amigas? Un martillo necesitas, la parte de atrás. Son los malentendidos del lenguaje, diría nuestro amigo Lacan. Y nuestra amiga Agus Aramburu, que va a estar en el teatro. ¿Va a estar también Agus? Va a estar en el teatro y está sorteando con la gente de Descentralizarte. Feria Descentralizarte. Arte, ¿entienden? Sí, yo lo escuché. Va a haber gente de Guatemala, de Guatepeor, de Venezuela, de Colombia y de México. ¡México, güey! Soldado sí, que huye. Sirve para dos guerras. Sí, menos que lo fusilen por desertor. Eso no está muy agarrado a la realidad. Eso, ¿le hacen juicios a los desertores? Exactamente, los matan. Los juicio fusilan. Marcial. El que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Sigue 100 años de perdón. Tiene 100 años de perdón, a menos, pero según el código penal vas adentro lo mismo, te digo. No hay problema, no lo puedes usar. El burro no coge por lindo, sino por insistente. No, el burro coge porque es burro y cogen con cualquier cosa. Con los pobrecitos animales que no tienen maldad. De burro, leave alone. De burro, no, alone. No se fijan en esas cosas los animales. Absolutamente para nada. A falta de pan, buenas son las tortas. ¿No sería al revés? Primero quiero comer torta y si no hay torta, como pan. ¿Nunca escucharon eso? ¿Es una apología al lesbianismo, dude? No sé, sí, exactamente. Pero el que claro, pan sería el pene. El plautín. Claro. Acá nuestro operador, que también le decían el cabezón. Ya dijimos, ¿cuáles pistas dijimos? Le decían el cabezón. Tenía pelo, después no tenía tuvo. Tenía pelo, después no tuvo. Sonríete en candila. Sonríete en candila porque hizo esos tratamientos violentos de flúor. Y tenía zapatillas con su firma. Pará, y tenía pelo, no tenía pelo, después tuvo pelo de nuevo. Después no tuvo pelo. Ah, perdón, no te escuché. Siempre te estoy ignorando, Santa Marta, disculpame. Es que seguís mirando la valija que te regaló con el hombrero y no la querés compartir. Perdón. ¿Qué valija? ¿Qué? Es un degenerado. ¿A ladrón? Tanta plata como tirar manteca al techo. ¿Vos alguna vez te tiraste manteca al techo porque tenés cosas? De última guardada en la heladera. ¿Cuenta si se me explota un pan de manteca en el microondas? Porque ahí sí puede ser. No cuenta. Si llega al techo el microondas, ¿cómo? Eso es explotar el coso. Tirar manteca al techo, encontré otra. Echarse un polvo. Como es para coger. Foliar. Me voy a echar un foliar. Polvo. Eso tiene una explicación científica, ¿tú? Eso es cuando la gente esnifaba rapé, que aparentemente era un polvito. ¿Esnifaba es un verbo reconocido por la Real Academia? Exactamente. Sí. Sniff. Me muero. Sniff. Sí, de sniff. Esnifar. Yo esnifo, tú esnifas, él esnifea. Esnifaba rapé. Esnifa. Yo esnifo, tú esnifas, él vosotros esnifáis. Nosotros esnifamos. Vosotros esnifáis. La gente esnifaba rapé, no sé qué es el rapé, pero era un polvito que lo he visto en pelis, que se mandan, parece que están tomando merca, pero no, era una costumbre de esnifar rapé. ¿Para limpiar? Empezás a estornudar. Entonces tenía como un estornudo placentero, claro. Y eso, como inhalaban polvo y sacaba el estornudo, era echarse un polvo. Se lo tenía que hacer en otro lado. Me voy a echar un polvo y me voy a estornudar porque estuve esnifando demasiado rapé. Pero no sé, la gente aprovechaba eso para ir a coger después. No entiendo por qué. Hay un salto cualitativo ahí. Sí, ahí que pasó que empezó para coger. No sé cómo se mezclaron. Pero bueno, esos son. Es que, ya me imagino. Me voy a esnifar. Sí. Guiño, guiño, guiño, guiño. ¿Vamos a esnifar? Claro, ¿vamos a esnifar juntos? A ¡dale! Y altos sexos tenían. ¡Tiro-tiro-re! Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. ¡Qué bonito es el taller de poesía en el Olga Vázquez, todos los jueves a las 20 horas. Lectura de autores, escritura y lectura de poemas propios. Coordina Pablo Pesco. Hola, esto no existe. Somos el algo del principio. Hola. Soy sencillo como un niño en calzoncillos. Yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Olga Vázquez. Después de la vida y la muerte hay un poema. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Sábado 20 de septiembre. Festival por la Cultura Posta. Desde las 20 habrá feria, talleres, radio abierta y comida latinoamericana. Y desde las 24 tocan Vibra Percusión, Señor Tomate y después Fiesta en el Patio. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata. 106.3. En el aire. Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 6. Seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Actualidad en Pobres y Envidiosos. Noticias del mundo, desde Argentina. Hace como 35 grados de calor. Me suda la catinga. Ampliaremos. Noticias en Pobres y Envidiosos. Un restaurante ofrece un menú con la última cena de condenados a muerte. Sí, señores. Se llama Death Row Dinners. Que quiere decir como cenas de... El corredor de la muerte. Del corredor de la muerte. Esto está sucediendo en Londres, en Hoxton, que está cerca de Londres, y ha generado mucha polémica porque al señor del dueño, creador, fundador, vitalicio de este lugar, se le ocurrió poner las fotos de convictos con los cartelitos, viste, que les cuelan con el nombre y el número de prisionero, con los menús ahí escritos de lo que habían. Wow. O sea, es lo ¿ya que... electrificados o antes de ser electrificados? Antes de ser electrificados. Ah, sí, por el olor, es verdad, claro. Claro. Previo, previo roast, le ponían las fotos con el menú ahí en el cartelito. Entonces la gente como que dijo, no, esto no se puede hacer, saque esas fotos, sáquelo. Pero bueno, resulta que este señor, que pues sí, que a quién se le ocurre hacer una cosa así. Bueno, alguien que estuvo en prisión, justamente. Ah, faltaba más. Este señor estuvo en prisión y él se dedicaba a cocinar, estaba en la cocina. Entonces ahí se le ocurrió hacer esto. Entonces tomó con todos los menús que esta gente que estaba condenada a muerte pidió para su última cena. Él recopiló todos esos menús. Entonces en este lugar te ofrece comer como si fuera tu última comida de tu vida. A mí me suena que tenía que abrir el restaurante y no sabía armar el menú y agarró el librito. Pero es una buena idea, ¿viste? Antes de poner un bar de tapas, que es lo que todo el mundo hace cuando se queda sin ideas. Ponemos, ay, che, tengo 50 mil pesos. Ay, yo también, ¿qué hacemos? Pongamos un bar de tapas. Entonces, como que vos decís, si te fueras a morir hoy, ¿qué comerías antes de morirte? Tapas. Tapas. Muchas tapas, por favor. Bueno, entonces hay gente que por ahí pidió, qué sé yo, como mejillones al vapor, hamburguesa doble con queso, costillas de cerdo, tallarines y helado de frutilla. Entonces ¿no vos. ¿Queriste pedir hamburguesa para te morir? Claro. Yo me pido un. ¿Pero un qué pedirían humano. Ustedes? Yo me pediría. ¿Cómo se me llama? Me quiero comer un perdón del presidente, chicos, por favor. Chicos, una Suprema la Mérila me pediría yo. No puedo comer Suprema la Mérila, siempre quise comer. ¿Un bife a la Wellington? ¿Qué tiene? ¡Ah, ese! Yo no sé qué tiene, por eso lo pediría. La Wellington es la que no puedo... Ay, pero ese es un garrón. Si no te gusta, es lo último que comiste. El próximo, pero si sería eso, una muerte muy triste. Un coso Wellington, un lomo a la Wellington. Dale, diet. No se puede. Otro Fact. Tema. Gobierno busca eliminar robos haciendo que nadie tenga cosas que valga la pena robar. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Sí. ¿Dónde está pasando eso? ¿En Ruanda? Esto está... Sí, justamente. Esto está sucediendo porque... Y acá tenemos al comisario... Arturo, ¿tú me falís? Arturo, hola, ¿cómo le vas? Mire, yo estoy haciendo un trabajo ahí, así que le puedo contar si querés. Sí, sí. No, bueno, lo cité porque quería que me comente a ver usted que estuvo ahí consultando, ¿no? Que le dio la idea a esta gente, ¿no? Porque sucede así, es como que el gobierno de esta ciudad ha iniciado un programa llamado Robo Cero. Entonces, lo que quieren es que los habitantes intercambien sus pertenencias, ¿no? A cambio de seguridad. O sea, que se arme como un depósito donde la gente deje todas sus cosas de valor y así no te van a robar porque no tenés nada para que te roben. Efectivamente, efectivamente. En este momento de crisis social, o sea, lo que tenemos que entender es que tenemos que entender que el capitalismo es cruel y ruin. Y bueno, no se puede hacer nada más que esto, ¿no? O sea, que lo que estamos diciendo es simple, que si no quiere ser robado, señores, entonces tal vez no deberían tener cosas. Claramente, es una realidad social que no está sucediendo. Yo lo único que tengo es mi arma, pero si te acercaste, pego otro tiro. Yo lo único que tengo oficial es mi insulina. El único que me pueden robar, se lo la dejo. La tiene que poner en el canasto común, señor. Disculpe. Pero cada dos horas la necesito, si no... Señor, a ver, señor. ¿Usted quiere combatir el crimen? ¿Usted está a favor del crimen, señor? No, tiene razón. Si hago esto, no me roban. No le van a robar, señor. Qué maravilla. No hay que tener nada. Tome mi insulina. Tome, gracias. Lo estamos colectando la bolsa. Usted, dude, es usted respirador artificial, dude, que tiene. No lo necesita. Usted está respirando porque tiene ganas. Te lo pueden robar, dude. Dáselo al oficial y no te lo roban. Es un bien de lujo. Sácaselo. Lo puedo... Ahí lo tiramos de nuevo en la cara. Muy bien, claro, porque es como que usted lo que plantea es que, digamos, combatir la inseguridad es una responsabilidad de todos, ¿no? Yo creo que sí, o sea, muchachos, o sea, yo vengo de Argentina, a mí me llamaron a esta ciudad para asesorarlo, pero yo lo asesoré con la realidad que tenemos nosotros acá en el circuito de este país. O sea, estamos creando policías municipales por todos lados porque es necesario, muchachos. Acá es así, este lugar es rancio, este lugar vamos a venir nosotros con la policía municipal, ¿eh? Prepárense, muchachos, los gabas que es, se le viene la naranja. Se viene la naranja, esto se le va la noche. Yo le digo, muchacho, a ver, si vos salís con tu auto, último modelo, vos es una invitación que te robe. ¿Y qué querés? O sea, sinceramente. Tenete un Fiat 600. Y yo, sinceramente. Medio oxidado. Yo te comento, mira, yo dejé mi coso de ama, lo tiré. Yo me. Oficial, ¿no? Está haciendo señas, está escribiendo. Dice que así no le robaron el cosito del asma. Claro. Está azul. Me llamas al SEAMS. Al SEAMS directamente hacemos la gran Ángeles Rawson y listo. ¡No me desperté! ¿Dónde estoy? ¡Me quedo uno! Ay, bueno, tranquilo. Inhale y exhale. Inhale y exhale. Bueno, vamos a un temita, chicos. You know what I'm saying? Yo, Snow, they came around looking for you the other day. Word, bust it. Informer, you know, say that I'm a snowman, I'm a blam. I'll keep on bum bam. Take the man that says that I'm a snowman, stand somewhere down the lane. I'll keep on bum bam. Informer, you know, say that I'm a snowman, I'm a blam. I'll keep on bum bam. Take the man that says that I'm a snowman, stand somewhere down the lane. I'll keep on bum bam. He said I'm gonna come in and they blow down my door. Rain you come pour through my window. So they put me in the back the car at the station. From that point on, I reached my destination. Where the destination reaching out of east attention.

Perfecto. Okay. Gracias. Pum, y te bajo ella. Sos vos, Rucucu. Bueno, así que. ¿Dijimos que era Rucauf? Dijimos Rucucu. Bueno, un saludo para Rucauf, que nos operó en el día de la fecha. Programa gracias dedicado a 1993. Chicos, está bueno hacerlo tipo misterio. La próxima podemos empezar a hacer como nuestro operador estrella y misterio. Y que se ganen misterio. Algo de los chocolates o de Colombrar, una empresa genial que vende plásticos. Cambiamos la consigna. Cambiamos la consigna. Da poquito, se calma porque acá el Luis quiere decirnos algo importante. No, finalmente que adiós, que ha terminado. Ah, programa, bueno, un besito. Chau, mi querida y hermosa señora Marta, Santa Marta, perdón. Un saludo para ti, Claudio, un gusto estar gracias. Aquí contigo. Querido y hermoso Noel. Noel Vergara. ¿Cómo te sentís como persona? Y es bastante bien. Y sí, si tenés una cosa de Colombraro que no compartís, ¿cómo no vas a estar bien? No es de Colombraro, esto es, son mis medicinas verdes. Señor, ¿vos cómo estás, esa Claudio? ¿Es suya? Sí. Tiene que poner en el coso común, señor. Tiene que ponerlo todo acá. No, mejor me la cuido sola esta, dejá. No hay problema. Perfecto. ¿Vos, Claudio? ¿Cómo te sentís? Yo me sentí perfecto. Perfecto. ¿Estamos todos perfectos? Estamos todos perfectos. Entonces nos vamos perfectamente con Rucucu, con Santa Marta, con Nolito, con Dudito, conmigo, con todos. Chau. ¿Eres un imposible? ¿Una quimera? ¿Un sueño hecho carne, hermosa y viva? ¿Una explosión de luz? Responde, esquiva maga, en quien encarnó la primavera. Tu frente es lirio, tu pupila hoguera, tu boca flor en donde nadie liba, la miel que entre tus pétalos cautiva al colibrí de la pasión espera. ¿Por qué sin tregua por tu amor suspiro, si no habré alcanzado ese trofeo? ¿Por qué llenas el aire que respiro? En todas partes te halla mi deseo, los ojos abro y por doquier te miro, cierro los ojos y entre mí te veo. Arrancar falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal te definen por penal. Vía la chapita, porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.